estoy yendo con la musiquita. Dios me daña, el amor me lo quita. Y voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco. Voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Amanece que no es poco, ella loca, yo tan loco. Ojalá que en la próxima vida ella sea mi mujer. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Ay, ay, ay. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Rompe el corazón y nos complica la vida. Uy, definitivamente mi canción favorita de La Mosca CC. Todos tenemos un amor. 11:07 minutos, comenzamos esta segunda hora de las maratones de música en Veracruz. A esta hora en Veracruz Estéreo, Gustavo Roldán con maratones de música. Hoy estoy presentando los RIN de Veracruz y por supuesto vengo para presentarles el siguiente round. A esta hora en Veracruz Estéreo presentamos el RIN. Estos son los artistas que enfrentaremos. Por supuesto, sigue Nirvana contra Red Hot Chili Peppers. Dos grandes artistas que estamos enfrentando en esta mañana. Ustedes están dejando su voto y, por supuesto, el dato curioso, porque finalizando nuestro programa voy a estar entregando pases dobles para nuestro evento. Ya será el evento del primer aniversario de Veracruz Estéreo para el Eje Cafetero. Lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar. Esta tarde estaremos entregando el comunicado oficial de cuál será la fecha definitiva para que ustedes nos acompañen en este buen evento que vamos a tener con Kraken, con Aterciopelados, con Rebobinados. Muchas sorpresas para celebrar juntos el primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a presentarles dos muy buenas canciones. La primera canción es de Red Hot Chili Pepper y la canción se llama Under the Bridge. La segunda canción la hace Nirvana y la canción se llama Smells Like Teen Spirit. Dos super canciones en este gran round del RIN de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. ¿Cuál es tu artista favorito? 322-268-1212. Worry, now that is a lie. knows me. Lonely as I am, together we cry. Vota ya por tu artista favorito en Veracruz Estéreo. Super Round, este que presentamos con Red Hot Chili Pepper y Nirvana. Ustedes están entregando su voto y su dato curioso en el 322-268-1212. Qué nota de canción, qué buena música la que ustedes también están pues disfrutando a esta hora de la mañana a través de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Vamos a dejarla de fondo mientras vamos escuchando a nuestros oyentes a ver qué nos dicen en la participación, por quién es su voto. Por aquí nos dicen, en curiosidad de los Red Hot Chili Pepper, es que la canción Californication casi que no entra en el álbum, ya que fue muy complicada. Muchísimas gracias por participar. Para reportar sintonía desde Villa María Caldas, mi voto es por Nirvana. Para felicitarlos por esa belleza de emisora, son lo mejor, les escribe Gustavo Villa. Gracias, Tabito. Nelly García está con nosotros. Hola, Nelly, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mi voto es por Nirvana, Nelly García de Pereira. Listo, Nelly, tu voto es por Nirvana. Arrasando Nirvana hasta ahora. Hola, Tavo, excelente conteo, parcero. Bueno, excelente ritmo, más bien, dice. Me tiene pegado al PC, full con todos los temas. Felicitaciones por ese gran trabajo de todos los integrantes de la mejor emisora de todos los tiempos en Colombia. Soy Walter Chica Álvarez, saludos desde Popayán, Cauca, donde actualmente me encuentro laborando. Mi voto es por el mejor grupo, Nirvana. El dato en la religión budista, estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y en la ausencia total del dolor y de deseos. Perfecto, listo. Freddy, regálame un segundo, porfa, que estoy al aire. Bueno, muy bien. Vamos a ver quién más está con nosotros por acá. Nos dice Néstor Fabio. Néstor desde Manizales, mi voto es por Nirvana. Parcero, todos los días o todos los dos son muy buenos, muy buenas bandas, pero mi voto es por Nirvana. Saludos desde La Mancha Amarilla en Pereira. Todos los amigos taxistas, un abrazo muy especial. Buen día, saludos desde el cementerio San Camilo. Mi voto es por Nirvana. Dios los bendiga, excelente emisora. Alexander dice, Tavo, buenos días, gracias por llegar de nuevo a nuestras vidas con la música que siempre nos va a recordar quiénes fuimos, quiénes somos y por siempre los que vamos a ser son los mejores. Un abrazo, mi voto es por Nirvana. Se cuida y un saludo también para Juli Juli. Álvaro Vázquez, buenos días. Buenos días, Veracruz, reportándome desde La Rochela, Caldas. Mi nombre es Álvaro, qué nota de emisora. Y mi voto es por Nirvana. Excelente día para todos. Gracias. Excelente día para ustedes también y gracias por participar. Ahorita venimos con el último round de este ring de Veracruz. May I have your attention, please? Los fines de semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Y yo continúo entregándoles más clásicos. Invito a Ace of Base con este super hiper mega clásico. Se llama Beautiful Life. La música que tocamos para ustedes también los fines de semana en High Energy desde las 6 de la mañana a los domingos para disfrutar de la hora deportiva, de las mañanas deportivas. Están acompañadas de Veracruz Estéreo. De semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. On the phone, I'm trying. Lo mejor de la música suena aquí. En Veracruz Estéreo 91.1. Clásico de los clásicos de Whitesnake, la canción se llama Here I Go Again. 11:32, seguimos presentando en esta mañana las maratones de música y gracias a los oyentes que siguen dejando su voto a esta hora y presentando con nosotros todas estas estos buenos datos curiosos que ustedes mismos han investigado para compartirlos con los oyentes, con la audiencia de Veracruz. Voy a presentar enseguida el siguiente round en una presentación de la pradera Sushi Bar que tendrá la banda oficial de Veracruz Rebobinados este sábado. Haga sus reservas para que no se quede sin su cupo y celebre con nosotros la noche de Halloween. Allí vamos a estar entonces este sábado en la pradera Sushi Bar. 317-464-4435. 317-464-4435. Gabriel González está con nosotros. Gabriel, buenos días. Gustavo, ¿qué hubo? Muy buenos días. Buenos días, papá. ¿Cómo estamos? Excelente, gracias. Gabriel González. ¿Cómo siempre vas? Conectado a los clásicos de Veracruz. Eso lo sé. Y para mí, el voto principal, Nirvana. Nirvana, gran referente de la música y gran exponente de ese género que salió en los 90s, el grunge. Como dato curioso, el cantante Kurt Cobain pues lastimosamente tuvo la separación de sus padres, que lo afectó muchísimo, y eso fue donde él canalizó todo ese, toda esa tristeza, todo ese tal vez rencor que él reprimió y no lo pudo explotar, y lo escribió y empezó a componer sus propias canciones, y fue donde él, digamos, indirectamente se convirtió en un artista espectacular sin saberlo. Otra víctima de la edad de los 27 años que falleció Kurt Cobain. Todas estas situaciones que nosotros conocemos, la canción Smiley Teen Spirit, que la sacó del comercial de un desodorante de señoritas, de adolescentes, sacó la letra para hacer esa canción. Pero le afectó mucho la separación de sus padres, que lo llevó a componer música a Kurt Cobain. Como dato curioso, y como dato curioso también, el baterista de Black Sabbath dijo que los artistas del glam rock eran artistas horribles, que no les gustaba, pero que cuando llegó Kurt Cobain, entonces sí, empezó a hacer un rock serio y un rock respetable, dijo el baterista de Black Sabbath. Gabriel González desde Pasto, mi amigo Gustavo aquí con los clásicos de Veracruz. ¡Qué nota! Gabriel, siempre con esos datos tan espectaculares que comparte con nosotros. Angelita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Veracruz. Un saludo desde Manizales. Un super rin hoy, pero por supuesto voto por Nirvana. Ok. Con este grupo crecí. Un saludo desde Manizales. Un abrazo para ti, gracias a los manizalitas que siguen conectados con Veracruz. Por aquí nos dicen, mi voto es por Nirvana. Muchas gracias. Por acá dice Tavo, ¿qué más? Jeuseman Ramírez, desde La Ceja, en Antioquia. Mi voto es por Nirvana, gran banda de grunge. Ensayó con muchos bateristas, pero en el año 1990 se unió definitivamente el señor Dave Grohl, que está entonces haciendo parte de esta agrupación. Muchísimas gracias por participar y entregarnos esos datos curiosos. A ver qué dice Juan por aquí. Hola, Juan, buen día. Parcero, buenos días, en sintonía con Veracruz. Mi voto es por Nirvana. Excelente, listo, parcero, gracias por estar conectado. Buenos días desde Manizales, por Nirvana es mi voto. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Davidito Roldán, buen día, parcerito. Buen día, papá. Para reportar sintonía desde aquí, desde Pereira, desde Mercasa, parcero. Mi nombre es Carlos Sánchez. Davidito, mi voto aquí en el cuadrilátero es por Nirvana. Nirvana fue una banda estadounidense del género grunge que tuvo como guitarrista y vocalista a Kurt Cobain y que tuvo en su fundación en Alberti. Carvay y Nursulay regresaron a Setley en busca de un baterista para la que hicieron anuncio en el periódico. Davidito, qué lindas las gorras de Veracruz, papi, ¿cómo las consigo? Dime, ¿y qué precio tiene? Quedamos en contacto, Davidito, Dios lo bendiga, feliz día. Amén. Las personas que quieran apoyarnos y comprar el kit de Veracruz lo pueden hacer a través del 310-506-0144. Está espectacular. Hay unas gorras nuevas que salieron que son reflectivas. Hay otras gorras que son bordadas, las camisetas. Ahorita que salieron la nueva campaña de Veracruz Estéreo, que salió muy bacana. Las camisetas también. Se pueden comunicar al 310-506-0144. Por aquí nos dicen, sí, hermano, es la mejor emisora. Buenos días. Pregunta, por favor, ¿las boletas se reclaman normal y van a servir para el día del evento? Por supuesto. Gio Gutiérrez desde Manizales. Mi voto es por Nirvana. Excelente día. Claro que sí. Las personas que tienen boletas para el evento del 31 de octubre, que lo vamos a aplazar. Hoy les entregaremos el comunicado oficial de cuál será la fecha. Pueden seguir utilizando esas boletas para nuestro evento. Por supuesto que sí. Jaime Osorio dice, buenos días, Tavo. Mi voto es por Nirvana. Siempre conectado con la mejor emisora. Un saludo desde Apartado, en Antioquia. Y me voy para el siguiente round en este ring de Veracruz. Todos los martes y jueves, Gustavo Roldán presenta el ring de Veracruz Estéreo. Participa y gana muchos premios con la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Gracias, don John W. Y por supuesto, vamos a presentarles este segundo o tercero ya. Yo creo que es el tercer round de este ring de Veracruz entre Red Hot Chili Pepper y Nirvana. Vamos a comenzar con Red Hot Chili Pepper. Tiene una excelente canción, se llama Other Side, el otro lado. Y por supuesto, vamos a tener a Nirvana con una super canción que se llama The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. Dos super canciones en este round del ring de Veracruz en Maratones de Música. How long will I slide? Ya por tu artista favorito en Veracruz Estéreo. Noventa y uno punto uno. Clásicos siempre. We passed upon the stair. Spoken walls. Came as a surprise. I spoke in- years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Atrevería a decir, con el respeto de los oyentes que admiran o que quieren tanto a Red Hot Chili Peppers, que es el primer ring que he realizado donde veo que un artista arrasa demasiado. Es más la votación ahora de Nirvana por Nirvana que por Red Hot Chili Peppers, teniendo en cuenta que Red Hot Chili Peppers tiene muy buena música. Pero por supuesto les quiero informar y les quiero decir que esto va en un 89%. Que tiene Nirvana contra un 11% que tienen nuestros amigos de Red Hot Chili Peppers. Esa es la votación que nos registra hasta esta hora las redes sociales y nuestra línea WhatsApp 322-268-1212. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Espero me excusen todos los que no alcance a leerles su mensaje porque son muchísimos. Tavo, buenos días, reportando. Andrés desde El Retiro en Antioquia. Mi voto es por Nirvana, excelente emisora, mi hermano. Buen día, Tavo, difícil decisión. Me voy por Red Hot Chili Peppers. Tuve una oportunidad de verlos en Bogotá en el año 2011 y son geniales. Giovanni. Hola, buenos días, Tavo. Mi nombre es Paula Andrea Torres. Soy de la ciudad de Medellín, más exactamente de Niquía, en Bello, fiel oyente de La Vieja Guardia. Veracruz, la mejor emisora de ayer, hoy y siempre. Extrañando el dial en Medallo, pero aún así siempre conectada y feliz de escuchar el mejor género. Mi voto es por Nirvana. Si me puedes hacer el favor de colocarme una canción. Feliz tarde y un bendecido día para ti y todos los demás oyentes. A ti, por favor, y me puedes regalar el link para la app nueva de Veracruz. Y les tengo una gran noticia. Mañana estaremos estrenando nuestra aplicación para App Store. Los oyentes que tienen el sistema de iOS, los que manejan iPhone, mañana ya estaremos estrenando nuestra aplicación. Mañana les estaré compartiendo el link para que la puedan descargar en su celular, en su iPhone y llevarla en todos los dispositivos. Ahí pueden tener a Veracruz Estéreo. Hola, buen día. Buenos días, Tavo, como siempre con la mejor Veracruz Estéreo. ¿Qué nota? Lina Esqueral, mi voto es por Nirvana, obviamente, y tengo datos curiosos. Uh-huh. El bebé que aparece desnudo en la carátula de Nevermind, sí, se llama Spacer Elden y tan solo tenía 5 meses. Y otro datico es que Nirvana apareció en un tributo a Kiss llamado Hard to Believe. Esos son mis 2 datos, un abracito, para poder ganar una maleta. Un abrazo si se les quiere. Un abrazo, Lina, fiel oyente de Veracruz Estéreo, gracias por participar. Hola, mi nombre es Claudia, mi voto es por Nirvana, gracias Claudia. Tavo, un dato curioso más original, todos los conocemos como Nirvana, pero Carr tuvo otra banda años antes, llamada Facal Mother. Fue creada por Kurt en el año 1985, a los 16 años, junto a otros amigos que les gustaba el punk y el metal. Pero el proyecto solo duró un año. La canción Downer era originalmente de ellos y después fue grabada por Nirvana. Diego Zárrate. Bacano, Dieguito, allá en Quinchía, donde siempre estás conectado con Veracruz. Buenos días, Gustavo, soy Sandra. Excelente programación, mi voto es por Nirvana. A ver qué más dicen por acá. Buenos días, Veracruz, desde Pereira, Omar, Valencia. Mi voto es por Nirvana Forever. Listo, María Victoria dice, hola, Tavo. Muy buenos días. Me encanta los Red Hot Chili Peppers, pero mi voto obviamente es por Nirvana. Ellos son los Master. Listo, perfecto, María Victoria, gracias por participar. Hola, buen día, siempre conectada. Luz desde Dos Quebradas, mi voto es por Red Hot Chili Peppers. Listo, perfecto, buen día, ¿quién está con nosotros? Hola, Tao, muy buen día. Veracruz Estéreo, la mejor, desde la ciudad de Pereira. Diego Meneses, el paisa, desde Las Palmas, barrio Gaitán, Daniel Río. Felicitaciones por ese excelente programa. Y mi voto es por Nirvana. Listo, perfecto. Tu voto es por Nirvana. Muchísimas gracias por participar con nosotros y estar ahí conectado a la emisora de los clásicos siempre. Vamos a ver por aquí quién más está con nosotros. David dice, saludos, buen día, David desde Cartago, escuchando la mejor Veracruz. En esta oportunidad me voy con Red Hot Chili Peppers. Anécdota, hace ya unos años estudié inglés, un nivel en el Instituto Mayer en el año 1996. Y la canción que nos aprendimos fue Californication. Desde ese día me gusta su música. ¿Qué nota? En el Instituto Mayer. Imagínese, pues usted me hace acordar de un gran amigo que partió, se lo llevó el COVID y que lo recordamos mucho porque hizo parte de los inicios de esta segunda etapa de Veracruz Estéreo. Andrés Mayer, un abrazo especial para ti en el cielo, mi hermano. Hola, ¿quién está con nosotros? Buen día. Buenos días, aquí hablando Andrés, sintonizado desde las 3 de la mañana. Saludos desde el cementerio San Cabildo, el norte de Caldas. Nirvana. Mi voto es por Nirvana. Excelente emisora. Gracias por llegar de nuevo. Perfecto, por Nirvana. Listo. Yo creo que vamos a cerrar con una canción de Nirvana. Hola, buen día. Buenos días, mi nombre es Javier Patiño, desde Chinchiná, aquí en mi casa. Mi voto es por Nirvana. Obviamente por Nirvana. Gracias, feliz día. Feliz día para vos también, hombre. Gracias por acompañarnos a esta hora y regalarnos tu voto. Edward dice desde Villa María Caldas, Nirvana es lo mejor. Les habla Edgar. Perfecto. Ah, es Edgar, no Edward. Listo. Hola, buenos días. Mi nombre es Haider Becerra. Mi voto es por Nirvana. Hola, buen día. ¿Quién con nosotros? Veracruz, Veracruz, lo mejor. Herman Vázquez desde Pereira. Mi voto es por Nirvana. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos con más oyentes desde España. Dice, mi voto es por Nirvana. Un saludo. Soy Jorge. Les mando un abrazo. Alex dice, buenos días, Turismo, Alex Turismo, reportando sintonía desde Pereira. Mi voto es por Nirvana, muchísimas gracias, perfecto. Veracruz Estéreo, buen día, siempre en sintonía. Nelson Garzón desde La Perfumería. Gracias por toda esa música que nos hace recordar momentos inolvidables. Saludos a todos ustedes, mi voto es por Nirvana. Disculpa, me equivoqué, por Chili Pepper. Listo, Red Hot Chili Pepper es el mío. Qué bacanería de emisora, qué berraquera. Muchísimas gracias, Luis Garzón, o Luis Gabriel más bien, nos dice, amigos, buenos días, mi voto es por Nirvana. Y escuchando desde Houston. Muchísimas gracias por esa buena programación. Señoras y señores, les comparto que el ganador entonces, definitivamente, de este Rin de Veracruz en este jueves es Nirvana. Y yo creo que es momento de que finalicemos con una de sus buenas canciones para cerrar este gran espacio de las maratones de música. Por supuesto, les quiero recordar que ya vamos a dejarle a los oyentes ahí, a quienes les vamos a entregar su pase doble para que nos acompañen en el evento del primer aniversario de Veracruz con Kraken, Aterciopelados, Rebobinados y todos los DJs de Veracruz, y muchas sorpresas que vamos a tener en este primer aniversario que vamos a celebrar hoy en la tarde. Como les dije, les vamos a estar entregando a nuestros oyentes el comunicado oficial de la siguiente fecha para que nos acompañen en este gran evento. 11:52, Gustavo Roldán se despide. Como siempre, hay que darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos regala. Hay que tener confianza y fe en Él porque todo lo vamos a lograr. Ya viene Wando para presentarles a ustedes el programa de En Pausa con Veracruz. A la 1, mini maratones de música. A las 2, Mauricio Cardona estará con Contacto Directo. Y a las 4, el súper dotado de Carlos Serna, nuestro gran amigo y compañero, el viejito que hace su siestecita de la tercera edad a esta hora, para presentarles las maratones de música. Y los voy a dejar con esta muy buena canción de Nirvana, Caja con Forma de Corazón. Así se llama este buen clásico que suena a través de Veracruz Estéreo. 11:53. Resto de feliz mediodía para todos. Cuídense mucho. Ya saben que les dejo en el WhatsApp a los que van a reclamar su pase doble para que nos acompañen en el primer aniversario de la emisora más icónica de clásicos en Colombia. Chao, chao. I've been locked inside your heart shape.